Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la compañía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos en el Control Master de inmediato a nuestro buen amigo, a don Juan Carlos Cortés, que siempre está ahí muy pendiente de la sala de grabaciones. Saludamos a nuestros primeros invitados. Ya tenemos en línea al profesor de Economía de la Universidad de Chile, don Carlos Ramírez. Bienvenido, don Carlos. Un agrado saludarlo nuevamente a Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Gusto de saludarlo a usted y a sus auditores. Bueno, vamos de inmediato. Presidente Gabriel Boric tendrá grandes desafíos que enfrentar, como el tema de la migración, la delincuencia, el narcotráfico y el conflicto en la Araucanía. Sin contar el tema de económico, que este año se viene difícil. ¿Alguna reflexión al respecto, don Carlos Ramírez? La verdad, Moisés, es que hay muchas reflexiones al respecto. Alguien escribió en alguna oportunidad que las reflexiones en economía son directamente proporcional al número de economistas que opinan, digamos. Entonces, para que te des cuenta del nivel de complejidad. Sin embargo, a nivel mundial y como impacto en Chile, hay tres elementos fundamentales. Uno, el trabajo, producto de la crisis sanitaria particularmente. El impacto generado en el mundo ha sido catastrófico. A eso le agregamos el problema de la guerra en Ucrania y se agrava mucho más. Segundo, el tema de las inversiones. Ese es un área muy compleja, porque la caída de las inversiones a nivel mundial, las mejores cifras acusan alrededor de un 20% el total del ingreso mundial. Esto implica un golpe muy fuerte al Producto Interno Bruto generado en el mundo. Y tercero, un tema que tú de alguna forma lo mencionaste y yo creo que muchas veces también lo he hecho, las migraciones. Si nosotros antes de la guerra de Ucrania teníamos una crisis fuerte, y Chile no está ajeno, y ustedes saben muy bien, hoy se profundiza con esa estimación que hace Naciones Unidas de que aproximadamente 10 millones de ucranianos saldrán de su país. Ellos son 45 millones como población. Entonces, ese es un elemento que a nosotros nos tiene que preocupar y, por supuesto, al presidente Boric y su equipo de gobierno, y por qué no, la séptima región del norte. Correcto. Le voy a pedir a los invitados, en primer lugar, que las respuestas, porque como tenemos un nuevo cambio de gobierno, ya está el presidente Gabriel Boric, y también hay muchos temas que hablar, así que si pueden ser compactar todas las preguntas que le voy a hacer. Me preocupa esta situación de la migración también, don Carlos Ramírez. ¿Habrá solución a este delicado tema o será tarea del nuevo, de este gobierno de Gabriel Boric? Mire, Moisés, yo rescato el discurso del presidente Boric justamente ayer, donde plantea que el tema de la migración no es solo un tema de Chile, no es solo un tema de legislación frente a un fenómeno que es mundial, sino parte de la política de buena vecindad, de acercamiento con nuestros países vecinos y del cono sur de América Latina. Es decir, no es solo un problema nuestro, es un problema regional o subregional, como usted lo quiera llamar. En la otra línea está escuchando muy atentamente el diputado y le damos la bienvenida ahora con este alto cargo a don Jorge Guzmán. Don Jorge, bienvenido a Impacto Regional. ¿Qué quiere que le diga? Felicitaciones y que le vaya muy bien. Jorge Guzmán, en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a los panelistas y a todos quienes nos escuchan. Bueno, estamos en la otra línea con don Carlos Ramírez, profesor de Economía de la Universidad de Chile, Jorge Guzmán, y le pregunto inmediatamente porque esto realmente molestó a algunas personas. Fíjese usted que grandes empresarios expresaron su dura molestia por no ser invitados al cambio de mando. Ayer viernes se realizó el cambio de mando presidencial entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. A diferencia de oportunidades anteriores, no fue convocado el gremio de grandes empresarios, miembros de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC. Ninguna de las seis ramas de la organización empresarial fue invitado para participar en el acto de cambio de mando. No así en el caso de los gremios de pequeñas y medianas empresas, quienes sí fueron considerados para formar parte del evento. También estaban presentes la CUT y la ANEF. La excusa, al parecer, por la falta de invitaciones para los representantes de la CPC, se debería principalmente a las medidas actuales del aforo. Sin embargo, la situación habría generado molestia dentro del gremio. Jorge Guzmán, me gustaría tener su impresión, y será tan cierto ello lo que dicen desde este gobierno. Bueno, Moisés, la verdad que el día de ayer me tocó participar en lo que fue el cambio de mando, una ceremonia muy republicana. Debo reconocer que desde lo que yo me ha tocado representar, esta debe ser una de las ceremonias más lindas que me ha tocado ser partícipe, donde uno ve cuando el presidente saliente le entrega al presidente entrante a través del Congreso Nacional este mando de representar los intereses de Chile. Y la verdad que había un aforo reducido. De hecho, a los parlamentarios no se nos permitió invitar a nadie a la actividad. Solamente podíamos ir con un acompañante que además tenía que estar en el exterior de la actividad en una carpa, bajo la lógica, cierto, de respetar los aforos sanitarios y proteger la salud de las personas. Creo que más allá de la legítima crítica que puede hacer los empresarios respecto de la participación o no de esta ceremonia, yo creo que lo más significativo es cómo el gobierno se va a relacionar con quienes en definitiva generan crecimiento, generan desarrollo y dan oportunidades de avanzar desde la perspectiva económica de nuestro país. Yo creo que es eso lo más importante, y espero que el gobierno del presidente Boric siempre esté con la disposición de dialogar, conversar y generar acuerdos para que a Chile le vaya bien desde una perspectiva económica, y por cierto, que a los empresarios de nuestro país también puedan generar empleo, puedan generar crecimiento, puedan generar desarrollo para el futuro de Chile. Ya regreso con ustedes, don Jorge Guzmán. Don Carlos Ramírez, ya empezaron los problemas para el gobierno de Boric. La bancada de 14 diputados y diputadas del Partido Republicano anunciaron una interpelación en contra de la ministra del Interior, Izqui Asiches, debido al retiro de 139 querellas por la Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social. ¿Tendrá algún éxito esta iniciativa, Carlos Ramírez? A ver, en primer lugar, mis felicitaciones al diputado. Seguramente ayer estuvo presente, desgraciadamente no estuvo presente su familia. Tengo entendido ese vínculo familiar es importante en esos momentos. Felicitaciones. Jorge Guzmán, el diputado Jorge. Mire, la verdad es que el hecho ocurrido, que tiene un contenido jurídico, fue una decisión tomada por el gobierno entrante. Ahora, como lo dijera ayer en una entrevista al fiscal nacional, decíamos que las instituciones funcionan. Cumple en el contenido, yo no soy abogado, soy un modesto economista, cumple con el proceso previo que corresponde a una decisión de uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, quien retira. Entonces, esta acusación, esta demanda. Sin embargo, la institución, uno de los poderes del Estado, en este caso el legislativo, está en todo su derecho para hacer las preguntas que correspondan a la autoridad, en este caso a la ministra del Interior, para que explique los motivos que tuvo. O sea, yo personalmente no me coloco nervioso y asumo que los distintos poderes del Estado actúan en base a un conocimiento profundo de la ley y de la Constitución. Claro. Oiga, bueno, la ministra Izquia Siche y Marcela Ríos precisaron que esta medida fue una promesa plasmada en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y busca que la ley de seguridad del Estado no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada. Indicaron que se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación de los derechos humanos. Don Jorge Guzmán, ¿usted cree, y con la mano en el corazón, de verdad, esta decisión servirá para que los chilenos vuelvan a trabajar en paz y los locales de Talca, de la región del Maule y el país, en la región metropolitana, donde parece que hubo una batalla, una guerra en plena Alameda, ya los locales prácticamente están todos desaparecidos? ¿Cree entonces esta decisión servirá para que los chilenos vuelvan a trabajar en paz? Bueno, Moisés, primero sumarme un poco al análisis que hace el profesor Carlos Ramírez, a quien aprovecho de saludar y agradecer también su saludo. También destacar, Moisés, que efectivamente en lo personal fue duro no poder ir con quienes considero son los más importantes en mi vida, que son mis padres, a la ceremonia. Entiendo el motivo, pero también me hubiese gustado que me acompañaran. Oye, y respecto al tema que me consultas, respecto a la aplicación de la ley de seguridad del Estado, el retiro de las querellas, la interpelación, son varias cositas que uno puede analizar. Primero, creo que el gesto que hace el gobierno del presidente Boric y la ministra de Interior van en la línea equivocada desde la perspectiva de que nosotros nunca podemos validar una acción de violencia para poder obtener resultados políticos. Creo que validar la violencia siempre es un error, porque en general la violencia siempre genera más violencia. Y efectivamente hay personas que se vieron afectadas duramente producto de lo hecho acontecido después del 19 de octubre, donde se incendiaron viviendas, se incendiaron locales comerciales, se incendió propiedad pública y privada, donde se afectó la seguridad de las personas, donde hubo delitos contra que atentaban incluso contra la vida de las personas. Y por tanto, los gobiernos tienen la posibilidad de presentar una querella respecto a la ley de seguridad interior del Estado. Eventualmente, el retiro de la querella no significa que la acción penal, la acción judicial, se extinga. Como bien lo decía el profesor, el fiscal, los fiscales que investigan este tipo de hechos pueden igualmente seguir la persecución penal y eventualmente puede existir una sanción. Pero creo que efectivamente el hecho de retirar las querellas es un acto, un símbolo que a mi juicio no va en la línea correcta. Y respecto a la interpelación, es un mecanismo que existe en nuestra legislación que permite que el Congreso, el Poder Legislativo, en sus facultades fiscalizadoras, le pregunten, le exijan, en este caso a la ministra del Interior, una respuesta del por qué se está retirando las querellas. Y creo que es importante también saber, que la ciudadanía sepa, más allá de las promesas de campaña, cuáles son los motivos de fondo que respaldan o fundamentan una decisión de este tipo. Porque efectivamente están las víctimas que quieren saber, bueno, ¿y por qué se están retirando las querellas de ley de seguridad interior del Estado? ¿Por qué el Estado no me defiende con la misma fuerza que está amparando estos hechos de violencia? ¿Y por qué las víctimas no tienen el derecho, en definitiva, a conocer el porqué de estas decisiones? Y también la ciudadanía en general, que si bien es cierto puede que no se haya visto directamente afectada por los hechos, estoy seguro que también quieren tener respuestas de los motivos que justifican este tipo de decisiones. Gracias, Jorge. Regreso inmediatamente con usted. Se lo preguntaba Jorge Guzmán, Carlos Ramírez. ¿Se pueden volver? ¿Y para qué le digo cómo está la gente participando? Les cuento de inmediato a ambos que están acá con tertulios, Jorge Guzmán y Carlos Ramírez, están participando con muchas preguntas. Entonces, ¿se pueden volver a abrir los negocios cerrados desde el estallido y se acaben por fin los demanes del día viernes y en algún otro día de la semana, Carlos Ramírez? ¿No van a haber más protestas? Perdón, ¿no van a haber más protestas con este gobierno de Boric? Mire, yo no. Se terminan las movilizaciones. Se terminan. Yo no quiero anticipar ni colocarme en el lugar de las organizaciones sociales. Sin embargo, la política del actual gobierno es al diálogo, a la mesa de discusiones y a la discusión con altura de mira, con visión futura. Yo tengo mucha confianza en la capacidad negociadora de los equipos, fundamentalmente del equipo político del presidente Boric. Entonces, este es un espacio conocido y reconocido por estos ministros, particularmente la cartera del Interior, y abrigo esperanzas en que, igual como el tema de la Araucanía, vamos a tener un espacio de intercambio sincero y franco, desinteresado de los grandes problemas que nos afectan. Esto es fundamental. Yo, por ser un amante demócrata de la libertad y los derechos humanos, no comulgo con la presencia invasiva, impositiva, previa discusión y agotamiento de los temas que pueden ser críticos en una sociedad como la nuestra. Nosotros venimos saliendo de un gobierno que ha sido, no lo digo yo, lo dicen las cifras, no fue evaluado con un poco más de un 25% alrededor, sale en muy malas condiciones. Sin embargo, esto hay que recomponerlo. Las confianzas democráticas las debemos recomponer. Correcto. ¿Está de acuerdo usted con las declaraciones de Carlos Ramírez, usted, Jorge Guzmán? Bueno, primero voy a señalar que yo creo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera siempre estuvo abierto al diálogo. Pero aquí hay personas que hicieron de la violencia un método de acción política, y eso nosotros no lo vamos a validar nunca. No podemos aceptar, y espero que tampoco lo acepte el presidente Boric, que se generen hechos de violencia para poder obtener beneficios políticos. Y eso de verdad que es temerario y que es peligroso. Señalar en forma previa que se van a terminar las manifestaciones, los hechos de violencia en las calles, producto del gobierno del presidente Boric, creo que es arriesgado. No sabemos cómo se va a enfrentar. Ayer hubo manifestaciones en Santiago, quizás menores en cuanto a la cantidad de gente, pero también hubo hechos de violencia y enfrentamientos con carabineros. Y eso nosotros siempre lo vamos a condenar, y esperamos que, en definitiva, en nuestro país siempre reine la paz. Lo que ocurre en la Araucanía, lo que ocurre también el producto de los fenómenos migratorios, son desafíos importantes que tiene que asumir el nuevo gobierno, y espero que, como lo tuvo el presidente Sebastián Piñera, siempre estar abierto al diálogo. Y respecto a los datos de aprobación del gobierno, si bien es cierto, son datos que miden el momento, son estadísticas que miden un momento determinado, y que el presidente Sebastián Piñera sale con una aprobación cercana efectivamente al 25%, también tenemos que ser objetivos en evaluar los números en un momento que fue muy crítico, muy complejo para Chile. Al presidente Sebastián Piñera le tocó enfrentar un estallido social, le tocó enfrentar también una situación sanitaria compleja, no solo para Chile, para el mundo, con sus consecuencias económicas. Y Chile, y lo dicen también los números y las estadísticas objetivas internacionales, es uno de los países que mejor en el mundo enfrentó la pandemia y que mejor ha logrado reactivar su economía posterior a ella. Por tanto, si vamos a ser objetivos, también seamos objetivos en señalar que, más allá de las estadísticas que miden la aprobación o desaprobación de un gobierno, tenemos que ser claros en decir que el presidente sí fue responsable en el desarrollo de políticas públicas pensadas en el futuro de nuestro país. Oiga, le quiero contar lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, y reiteró de querellas por ley de seguridad del Estado. Boric asumió con esa decisión una gran responsabilidad y se puede ejercer una sola vez, y ya la ejerció ante lo expuesto. Entonces, esto, ¿traerá mayores conflictos, Carlos Ramírez? Yo tengo una extraordinaria y un extraordinario recuerdo del presidente Lago. En mi época de estudiante, él era profesor, justamente en la escuela donde yo estudiaba, en la facultad donde yo estudiaba. Yo lo sé. Un estadista con una visión de mundo extraordinario. Es además experto en derecho internacional. Entonces, la opinión del presidente Lagos, si bien tiene ese contenido profundo, del mensaje y de los buenos deseos, tampoco da respuesta, porque es imposible, porque no, nadie tiene una bola de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento social de la ciudadanía, de las organizaciones, de las instituciones, al corto andar. La situación económica va a ser un detonante importante, pero tengo mucha confianza en Mario Marcel, por ejemplo. El tema social, el tema laboral, el tema de la inversión y de la inflación que golpea a los más pobres de este país, también va a ser un detonante. Es decir, no porque lo diga o no lo diga una ley, un articulado, significa que ese fenómeno no pueda ocurrir. La sociedad genera sus leyes de acuerdo a los hechos que ésta tiene que enfrentar. Esa es la situación y ese es el actual estado del arte. Entonces, a mí me cuesta mucho adivinar, si usted me permite, adivinar o intentar adivinar lo que pueda venir en el corto plazo. Confío, reitero, en la gran capacidad negociadora de discusión, de diálogo que tiene el equipo político del presidente Boric. Absolutamente. Correcto. Asumió el gobierno de Gabriel Boric y en la región del Maule asumió el nuevo delegado presidencial, el abogado y administrador público Humberto Aquebeque Díaz, del Partido Socialista. ¿Cuál será su primera tarea en la región del Maule como delegado presidencial, según usted, Jorge Guzmán? Bueno, Moisés, contarte que el día de ayer, luego del juramento que me tocó a las 9 de la mañana en Valparaíso, posteriormente el cambio de mando del presidente, me vine rápidamente al Teatro Regional para poder estar con el cambio o el nuevo juramento del nuevo Consejo Regional, y tuve la oportunidad también de estar junto al nuevo delegado presidencial, Humberto Aquebeque, con quien habíamos tenido la oportunidad justamente acá, en este programa, Moisés, de poder conversar previamente. No nos conocíamos personalmente, pero nos había tocado debatir en Impacto Regional. Lo mismo con la presidenta del órgano constituyente, con quien estuve ayer, y también María Elisa Quintero, habíamos tenido la oportunidad de dialogar a través de tu programa. Así que imagínate lo importante que se ha generado este programa para el diálogo, para la conversación y para el debate. Y yo creo que el primer desafío que tiene Humberto hoy día en la región es generar una instalación de un gobierno en la región del Maule que pueda dar continuidad a todos esos proyectos y esos desafíos que tenemos como región. Yo creo que todos estamos muy conscientes de las necesidades que tiene la región del Maule, que son diversas, depende de la ubicación territorial que tengamos, pero yo creo que todos sabemos que nuestra región es una región agrícola, que las deficiencias en el recurso hídrico es un problema que tenemos que abordar, la conectividad dentro de la región, cómo mejoramos algunos caminos, algunas carreteras que son sumamente hoy día peligrosas, me refiero particularmente a la ruta San Javier-Constitución o Talca-Constitución, y la verdad que tiene hartos desafíos desde la perspectiva de generar ese crecimiento y ese empuje que la región necesita desde la perspectiva económica. Por tanto, los desafíos o las debilidades que tiene la región, yo creo que el diagnóstico lo debe tener muy claro, pero el primer desafío y muy importante desde la perspectiva política es poder generar una instalación tranquila, una instalación que al primer día que lo nombraron tuvo, ¿te acuerdas, Moisés?, una oposición desde su propio sector, el diputado Jaime Naranjo, que criticó fuerte y duramente el nombramiento del delegado regional y los delegados provinciales, y por tanto yo creo que él tiene que asumir esto con mucha altura de mira y ojalá pueda hacer una instalación muy tranquila que le permita prontamente enfocarse en el sello que quiere dejar en la región del Maule. Yo le deseé el día de ayer todo el éxito, espero que le vaya muy bien, a pesar de nuestras diferencias políticas, pero sí enfocado en que le vaya bien a la región del Maule, que es el desafío que todos tenemos. Oiga, don Carlos Ramírez, yo creo que usted le va a hablar con la mano en el corazón a la gente porque realmente lo está pasando mal. Comenzaron las especulaciones, sube con fuerza valor del pan, de la harina, de la bencina y del gas, entre otros, por culpa del conflicto, dicen algunos. En el lapso de apenas unos días, el panorama de la economía global se ha ensombrecido mientras que las tropas combaten en Ucrania y unas sanciones financieras potentes sacudieron la economía de Rusia y amenazaban con echar más leña a la inflación mundial. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo está ocurriendo con el gas y también el pan y la harina, que no para de subir, Carlos Ramírez. Bueno, en algunos supermercados, le cuento a los dos chilenos, por supuesto, supermercados chilenos, ya no se encuentra harina cruda, lo que ciertamente es una especulación por parte de las cadenas de supermercados, y además los estantes, las góndolas, como quiera llamarlo usted, Carlos Ramírez, están vacías. Entonces, se están aprovechando el momento, así como lo hicieron durante la pandemia y como siempre lo harán. Carlos Ramírez le dará la respuesta. Moisés, a mí me gustaría tener la varita mágica, pero en economía los milagros no existen. Efectivamente, la guerra en Ucrania ha golpeado fuerte no solo el mercado europeo, sino el mercado mundial. Rusia es el tercer productor de crudo en el mundo. Ucrania, junto con Rusia, uno de los principales proveedores de trigo en el mundo. Además, las medidas anunciadas por el presidente Biden en los Estados Unidos, el no comprar más petróleo ni gas a Rusia, todo esto lleva a la economía mundial a que busque nuevos equilibrios. La economía funciona bajo el principio de equilibrio. Es como un poco el cuerpo humano, ¿no? Esto ha llevado, obviamente, a que los precios de los commodities se vayan a las nubes. Eso implica que o los países tienen reservas sustantivas de crudo o de trigo, a propósito del ejemplo que usted, Moisés, ha puesto, o tiene una espalda en reserva suficiente para salir al mercado mundial y comprar a mejor precio. Este es un tema complejísimo. Y el diputado Guzmán tocaba en su intervención algo, tocaba el tema de la región, por supuesto, y tocaba aspectos fundamentales. El tema de la región, del punto de vista de las características agrícolas, el tema de la región, del punto de vista de la industria, particularmente la agroindustria, y ahí me sumo yo y agrego la necesidad de la inversión, ya lo dije al comienzo, y en la región se plantean esos dos elementos, trabajo, inversión, pero además políticas públicas fundamentalmente orientadas a apoyar desde abajo a los sectores que en estas condiciones están en condiciones, valga la redundancia, de generar nuevo valor, y me refiero a la pequeña y mediana empresa. Correcto. Oiga, esa parte es vital, y así como la gobernadora regional, el delegado presidencial, y me sumo yo a los mejores deseos para el abogado Aquedeque, lo conozco, es un profesional muy bien inspirado, que tiene una propuesta de región muy acotada, en base a una experiencia muy importante. Entonces, yo creo que están las condiciones para pensar en serio. Y termino diciendo, los equipos técnicos que vayan a enfrentar este nuevo periodo en la región deben ser elegidos con mucha, mucha, mucha atención. Correcto. Competencias. Convicción. Ok, gracias, Carlos Ramírez. El don Jorge, la última. Jorge Guzmán, el diputado con nosotros aquí en Impacto Regional. Traición, sí. Indignación, cuchillo en la espalda. ¿Tú sabías esto, Juan Carlos Cortés? Faltaron a la palabra, se vendieron los calificativos de RN contra la UDI por haber acordado votar por Elizalde como líder del Senado. La actual oposición, la UDI y Evópoli, traicionó a Renovación Nacional, traicionó a Chile Vamos y se vendió al actual gobierno. Esto, la UDI se vendió a una presidencia y Evópoli a una vicepresidencia, dijo el senador Manuel José Osandón. ante esta situación? ¿A qué precio? Pregunta la gente, Jorge Guzmán. Bueno, primero, estos son, yo creo que una mala señal de lo que significa el inicio de un proceso de una oposición que tiene que buscar funcionar unida, funcionar en acuerdos, que si vamos a tener dificultades, esas dificultades se puedan superar, que en definitiva entendamos que tanto la UDI, RN, Evópoli y el PRI son muy importantes en la construcción de un proyecto político de centro-derecha que en definitiva pueda generar una oposición, pero una oposición constructiva. Por tanto, más allá de las declaraciones del senador Osandó, más allá de los acuerdos que son propios del Senado, yo no participo de ese tipo de diálogo, sino que estamos más bien en la Cámara de Diputados, creo que si uno tuviese que hacer un balance, no fue bueno lo que se pudo haber visto el día de ayer, y que en definitiva tenemos que buscar cómo volver a construir una coalición fuerte que permita generar esa posición que siempre hemos señalado constructiva, no obstructiva, pero que en definitiva le entregue gobernabilidad o un proyecto de gobierno al futuro de Chile. Así que espero que podamos superarlo prontamente. Mucha gente acá, para ir terminando, fue un show de la derecha previo a la elección de presidente de Senado, donde se unió Evópoli y UDI, más el Partido Socialista de Chile. Gracias, Jorge Guzmán. Hasta cualquier momento, diputado, un agrado, que le vaya muy bien en este alto cargo. Muchas gracias, Moisés, y a total disposición para poder ir conversando los temas que vayan pasando, nuestra posición respecto de las distintas discusiones, y poder traer a la región estos temas parlamentarios que a veces pareciera que están tan lejos, pero que son tan importantes para el futuro del Maule. No, tenemos que estar acá, como siempre, Jorge, usted sabe. Muchas gracias. Programa de muchas. Aquí, en cualquier parte, por supuesto, vamos a estar con la gente que quiere participar, éxito, como Jorge diputado. Guzmán y Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, gracias, estamos al habla. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con éxito, tema económico. Diputado. Gracias, chao. Bien, nosotros vamos de inmediato con Juan Carlos Cortés, a los interesantes consejos de Radio Sus Mágica y Amiga, y también a quienes hacen posible este programa Impacto Regional. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. Recepciones Bansen. Le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada. Además, colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas. Ubicado en 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71 22 24 120.

Radio Mágica y Amiga, y nos siguen a través de Facebook. Bueno, lo voy a presentar, don Gerardo Muñoz. Él es el presidente regional de la Democracia Cristiana, y en la otra línea está don Gerardo Castillo, él es el presidente distrital de Renovación Nacional. Y vamos a conversar de inmediato con este tema. Traición, indignación, cuchillo en la espalda, faltaron a la palabra, se vendieron. Los calificativos de Renovación Nacional contra la UDI por haber acordado votar por Elizalde como líder del Senado. La derecha queda en una irrelevancia máxima porque no tiene ni en el gobierno, en la convención no los escuchan. En la Cámara de Diputados, 4 años y regalaron el Senado, que era el último bastión de la derecha para tener una posición concreta. La actual oposición, la UDI y Evópoli, traicionó a Renovación Nacional, traicionó a Chile Vamos y se vendió al actual gobierno. La UDI se vendió a una presidencia y Evópoli a una vicepresidencia, dijo el senador Manuel José Osandón. Ante esta situación, Gerardo Castillo, ¿a qué precio pasó esta situación? Vamos a ir con don Gerardo Muñoz, porque tuvo una situación. Ahí, de inmediato, Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. Aló, Moisés, ¿escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Mira, Moisés, la verdad que yo, en primer lugar, quiero decir con mucha fuerza que la UDI, ¿ya? Y el otro partido que no quiero ni mencionarlo, la verdad que no tan solo traicionaron, digamos, a Renovación Nacional, sino que traicionaron a Chile, a Chile Vamos, al proyecto colectivo. Así que a uno hoy día le queda claro, Moisés, que de proyecto colectivo no hay nada. Lo que es tremendamente lamentable para nuestro sector, para la idea de también la libertad, y en este momento tan difícil que está viviendo el país. Mire, yo más allá del gobierno, yo espero que al gobierno que está en su primer día o segundo, yo espero que pueda, digamos, instalarse, pero para nosotros ser una oposición férrea, firme, yo creo que necesitamos, digamos, lo primero, tener nuestra propia casa ordenada. Yo creo que el presidente Chaguán de mi partido ha fracasado en los intentos, o no sé si es que lo intentó por lo demás, pero lo que efectivamente se vio es que no se llegó a ningún acuerdo y nos farreamos la presidencia del Senado. No creo, Moisés, sí, que por estos 4 años de gobierno, yo creo que, me imagino yo que iremos a aprender de esto y tomaremos nuevas decisiones y mejores decisiones en las próximas, digamos, decisiones. Ahora, también, Moisés, quiero también decirle que a pesar de que estoy muy molesto, obviamente, y dolido, pero esto es un fracaso de nosotros interno. Pero esto, ojo, no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en las votaciones. Yo creo que con esto no es una victoria para digamos, el gobierno, digamos, actual, en ningún caso. Esto es simplemente una elección del presidente del Senado, que tiene muchas funcionalidades, digamos, atribuciones, pero ojo, su voto vale lo mismo que el del resto. ¿Ah? Entonces hoy día el Senado sigue estando en una paridad absoluta, un 50-50, incluso incluyendo aquellos, digamos, independientes que pueden ser cercanos a la izquierda. Entonces, yo no me atrevería a decir, Moisés, que en este caso ya el gobierno ha tenido una gran victoria, porque en verdad todavía no hay ninguna, digamos, elección, ni votación, ni decisión de alguna ley en el Senado, y por tanto, yo le daría tiempo a esto, pero efectivamente, tal como usted lo dice, yo le pongo el pecho a las balas, fue un fracaso de nosotros, de Chile Vamos, no sé si es que una traición, voy a conversar con las personas a lo mejor, digamos, involucradas en esto, pero efectivamente esto es un fracaso de Renovación, de la UDI, del otro partido, del PRI, y que lamentablemente a mí lo personal me tiene muy triste, no sé. Correcto. Oiga, don Gerardo Muñoz, usted tiene una alta responsabilidad aquí en la región del Maule, como presidente regional de la Democracia Cristiana. Los lazos, al parecer, se han terminado, digo, de la oposición en estos momentos ahora. ¿No será ahora que la Democracia Cristiana y Renovación Nacional se unan, Gerardo Muñoz? Mire, la política es el arte de lo posible. Sí. Y desde ese punto de vista, uno no tiene que negarse a dialogar, no tiene que negarse a conversar con ningún actor que de buena fe quiera lo mejor para Chile. Pero hoy día el país está en un proceso de transformación. Estamos al final de la transición a la democracia. Estamos al final de la democracia protegida que ideó Jaime Guzmán y un grupo de intelectuales cercanos al general Pinochet. Y hemos depositado la confianza en los convencionales constituyentes para que desde allí se diseñe la arquitectura de una nueva casa común, de una nueva constitución que nos permita tener normas de convivencia y de colaboración entre chilenos y chilenas, entre las diferentes comunidades territoriales, que tengamos una relación armónica con el medio ambiente. Estamos en un proceso realmente que puede llegar a determinar el futuro de nuestro país en los próximos 30, 40 años, y nosotros de repente peleándonos por migaja, por quién preside esto, quién preside esto otro, cuando la verdadera discusión es cuál es el tipo de Chile que queremos construir entre todos. Y yo ahí echo de menos que los partidos de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópolis, de Republicanos, la derecha chilena, realmente hayan acusado el llamado de la ciudadanía a hacer las cosas distintas. Y también me preocupa que por este lado del centro político y de la centroizquierda y de la izquierda política no hayamos aprendido de los errores del pasado. Por lo tanto, mi invitación es a reencontrarnos, a caminar juntos. Hoy día que estamos viendo el flagelo de la guerra en Europa, hoy día que estamos viendo estas contradicciones en que los respetos a los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios no se respetan por igual en todas las naciones de la tierra, y donde parece que las naciones poderosas se saltan el derecho internacional cuando les conviene, es el minuto de hacer una pausa y concentrarnos en nuestro territorio, en nuestro Chile, cómo nos reencontramos, cómo mejoramos la calidad de nuestra democracia, cómo mejoramos la calidad de nuestras instituciones. ¿Vamos a defender al Senado para que un grupo de chilenos tenga más poder que el resto? ¿O de verdad creemos que el Senado es una institución importante que le ayuda a la democracia? Y estamos abiertos a escuchar, a analizar otra alternativa, como se ha planteado, una Cámara Territorial que representa a las regiones en igualdad de condiciones frente al país. Entonces, mi invitación es a que nos conectemos con el minuto que estamos viviendo. Estamos saliendo de una crisis política muy grande que produjo un estallido social, estamos saliendo de una pandemia que se llevó a muchos compatriotas, y por lo tanto yo creo que hoy día la vida nos da una oportunidad de volver a reencontrarnos, y ojalá que estemos a la altura del desafío. Están las palabras de don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, y esto lo preguntaba porque ambos quedaron bastante debilitados al parecer. ¿Y qué dice la gente? Voy a tomar una sola como pregunta. ¿Fue un show de la derecha previo a la elección de presidente del Senado, donde se unió Evópolis y UDI más el Partido Socialista, Gerardo Castillo? Mire, yo no sé si es que show, porque se vio bastante tranquilo. Yo creo que fue algo que de alguna u otra forma se planificó, se premeditó probablemente, porque la UDI no llegó, digamos, a las últimas reuniones, así que no sé si es que show, porque show está relacionado, ¿cierto?, con algún, digamos, espectáculo, no sé, la verdad es que se vio poco, se vio como que estaba todo cocinado, aparentemente, y Renovación Nacional nunca tuvo la opción de llegar a la presidencia del Senado el día de ayer, ¿sí? Entonces, ahora, más allá de que fuera Renovación Nacional, la UDI, yo creo, insisto, esto es realmente un fracaso de Chile Vamos. Y mire, yo creo que, digamos, RN hace muchos años tiene que tomar una gran decisión. Si sigue siendo compañero de los mismos partidos o del mismo partido que, digamos, históricamente hemos estado en este grupo que ha tenido diversos nombres, digamos, Alianza por Chile, o Chile Vamos, etcétera, pero que ha sido simplemente el mismo bloque. O realmente tomamos, no sé, un camino más solitario o un camino, digamos, acompañado por otros partidos que nos puedan hacer tender quizás hacia un centro derecha en Chile siempre hemos estado dominados, Moisés, básicamente por cuatro grandes sectores: la centro izquierda, la centro derecha y los dos polos, digamos, extremos. Y quizás, y en el mundo, digamos, en Europa y en muchos otros países del mundo, existen más, digamos, espectros políticos, quizás algo más de centro. Pero yo creo, Moisés, que hay que tomarlo con mucha calma. Está recién comenzando el gobierno. No hay que desesperarse. Tenemos el proceso constituyente. Yo, Moisés, lo digo desde ya. Yo voté por el rechazo. Usted lo sabe, lo dije en este programa. No creía en este proceso. Hoy día creo cada vez menos. Pero no hay que ser ciego en algo. Yo siempre lo dije. Incluso cuando estaba por la opción de que no creía este proceso, pero sí creo que la Constitución debe cambiar. Y después, digamos, el plebiscito, tenemos todo el argumento para decir, bueno, efectivamente la ciudadanía quiere a toda costa cambiar la Constitución de Chile. ¿Eh? Entonces hoy día vamos a rechazar por rechazar. Yo, Moisés, lo digo desde ya, yo no estoy dispuesto a ese show ni digamos a ese proceso. Me abstengo de ser parte del rechazo por rechazar. Yo creo, correcto, que hoy día hay que digamos, esperar el texto definitivo de este gran proceso importante que está viviendo Chile, pero a lo mejor empezar a buscar desde ya mecanismos con las personas de centro, con la gente que quiere de verdad mejorar el país, buscar qué vamos a hacer con este mamarracho que está, digamos, hoy día, digamos, escribiendo, y realmente darle una solución a la gente, a aquellos que quieren cambiar la Constitución, porque probablemente le va a hacer bien a Chile, pero bien a la unidad del país, que la gente vuelva a creer en las instituciones, que la gente vuelva a creer en los políticos. Mira, Moisés, yo hoy día estoy prácticamente retirado de mi cargo, así que lo puedo decir con mucha libertad. Durante 4 años tuve un cargo político. Prácticamente no pude estar tranquilo en ninguna parte, siendo un cabro joven. No podía ir tranquilo en ningún lugar, porque siempre la gente mirando mal, como si uno fuese, no sé, un ladrón, como que fuese un político corrupto, que fuera parte de una mafia. Cuando llegué con 26 años, lleno de esperanza y libertad. ¿Pero eso por qué? Porque durante los últimos 30 años han habido políticos de todos los sectores políticos que se han mandado puros condoros y no han desprestigiado a todos. Cuando en política, en todos los sectores políticos, en todos los partidos, hay gente buena, la gran mayoría es gente buena, que quiere trabajar con humildad, con corazón, por este país. Y yo creo en eso. Así es. Tenemos que ese grupo de personas trabajar de una vez por todas por hacer las cosas bien. No como está haciendo un grupo muy minoritario, pero que le hace mucho daño a Chile y a nuestra democracia. Yo quiero felicitar a Gerardo Castillo por lo que dijo ahora con sus palabras, que él ya está dejando el cargo, como tan bien lo escuchó don Gerardo Muñoz, el presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule, y no puedo decir lo mismo de otras personas que están en cargo y que dicen que cuando les digan que se vayan, ahí recién van a tomar sus maletas y salir de algunos servicios. Yo les quiero contar lo siguiente: este sábado 12 de marzo el Ministerio de Salud Pública reportó 17.371 casos nuevos de coronavirus. Hubo 126 decesos, con lo que la cifra total de fallecidos asciende a 43.785. La positividad de las últimas 24 horas fue 17,1% a nivel nacional. Y en cuanto a los casos activos, en el país hay 72.270, que son las personas capaces de diseminar el virus. Y aprovechando estas cifras, le quiero decir que hay que preocuparse. Gerardo Muñoz, usted que parece que es del gobierno, hay varios, o algunos, por no decir varios, colegios, escuelas que están totalmente cerradas. ¿Cuál es el motivo? Que está la gente con coronavirus. Tienen este bicho de la, no sé si será coronavirus, Omicron, y otros han cerrado solamente algunos cursos. Ojo con eso, Gerardo Muñoz, ya que usted tiene contacto directo, pienso yo, con algunos parlamentarios y también, por supuesto, con la gente de acá de la zona, como es la gobernadora regional, Cristina Bravo, y también con el nuevo delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque. ¿Qué nos dice usted de esto, Gerardo Muñoz? Bueno, yo esperaba que usted hoy día tuviera en el programa, como ha sido habitual, a Humberto Aquebeque, el nuevo delegado presidencial. Se lo digo al tiro. Dijo que no tenía permiso o autorización para hablar hoy ni mañana en ningún medio. así me lo... O sea, yo hablé personalmente... Es una mala señal, pues, Moisés, que el claro. delegado presidencial llegue con una venda en la, en la boca, digamos. Ese es su gobierno, claro. Oiga... Yo quería que estuviera bien el programa para saludarlo, para desearle éxito, para pedirle que haga un esfuerzo de conformar un buen equipo de trabajo, gente buena... respetando también la diversidad regional. Me gustaría ver en el gabinete regional profesionales y políticos de Linares, de Cauquenes, de Curicó, de Talca, juntos tirando el carro de la región del Maule y en coordinación y colaboración con la gobernadora regional Cristina Bravo, atendido a este diseño del presidente Boric de respetar a los gobernadores regionales en su rol, y que vimos ayer por primera vez en la historia esa fotografía, previo a la fotografía con el nuevo gabinete en el Cerro Castillo, la fotografía del presidente con cada uno de los gobernadoras y gobernadores regionales del país en una nueva dimensión de lo que es este Chile, donde las regiones empiezan a tener un poquito más de protagonismo. Dicho eso, yo espero también que este proceso sea sin cuchillos, sin zancadas, sin traiciones, para demostrar que esto no es un cambio para seguir haciendo las mismas cosas que se hacían antes, en donde el aparato público era entendido como un botín. A mí me gustaría que nos alegráramos de todos aquellos que están poniendo su nombre a disposición para una función pública que es sacrificada, que es compleja, que es difícil por la crisis en las instituciones, la crisis de la política, como decía Gerardo Castillo. Entonces, en lugar de andar... con las mismas prácticas del pasado, haciéndonos zancadillas uno a otro, correcto. Ojalá todos colaborando, viendo de qué manera podemos cubrir mejor las distintas tareas y espacios que hoy día la ciudadanía demanda en salud. Vamos a seguir con las mismas políticas en educación, con las mismas reglas del juego, vamos a seguir insistiendo a ultranza en que en el retorno presencial o hay que... considerar con cierto grado de gradualidad y flexibilidad en función de cómo se evolucione la pandemia. El mismo país atemorizado de hace dos años atrás o de hace un año atrás, o el nivel de inmunidad que hemos logrado gracias a la vacuna nos permite tomar mayores riesgos. Ese es el tipo de preguntas que yo se las planteo más bien a los especialistas, a los epidemiólogos, claro. Que ellos nos ayuden a tomar buenas decisiones políticas, estimado Moisés. Correcto, pero bueno, como siempre la característica de Gerardo Muñoz cuando está en este programa en Impacto Regional, presidente de la Democracia Cristiana, que siempre habla las cosas como son, igual que Gerardo Castillo, ya yo le quiero preguntar a don Gerardo en dos palabras, ¿por qué cree usted que Humberto Aquebeque, el nuevo delegado presidencial regional, no llegó con ninguno o ningún seremi de esta zona maulina? A ver, Moisés, mire... Estoy preguntando... Dame un segundito, Gerardo, dame un segundito. Voy al tiro contigo. Gerardo Muñoz. Gerardo Muñoz le está contando. Gerardo. Oiga, hoy día es una Gerardo Muñoz. Es un panel entre Gerardos. Sí, le estamos escuchando. Moisés, mira, yo no tengo... La respuesta precisa, desconozco las razones de este retraso, pero de que estamos atrasados en la instalación del gobierno regional, estamos atrasados porque el gobierno de Gabriel Boric nunca empezó visto. Ayer, 11 nunca de marzo, visto. Y en la región del Maule asumió ayer el delegado presidencial Humberto Aquebeque, y en una ceremonia en el Teatro Regional asumieron los nuevos consejeros regionales que son parte del gobierno regional, sí, pues. En una ceremonia presidida por Cristina Bravo, que se trasladó desde Valparaíso en la mañana con el presidente Boric a la capital regional del Maule. Perfecto, era eso la pregunta y nomás, creo, Gerardo Muñoz. Yo creo, Moisés, que estamos atrasados. Digamos las cosas como... Las nuevas autoridades deberían estar instaladas desde ayer haciendo las cosas, la pega. Digamos las cosas como son a la gente, Gerardo. Hay problemas, parece, ¿ah? Hay problemas. Gerardo Castillo, estamos terminando, su última reflexión de todo esto. Sí, Moisés, mire, la verdad que, en primer lugar, hay que decirle a la gente que es muy difícil la instalación de los gobiernos. Y en especial cuando hay una coalición que no está bien, digamos, ordenada, que no tiene liderazgos claros a nivel regional. Recuerde que hay partidos del Frente Amplio, en la región del Maule, que ni siquiera están constituidos, o sea, no tienen ni siquiera la cantidad mínima de militantes para, digamos, estar formados, ¿ya? Y por tanto, no tienen cabeza, no tienen, digamos, el liderazgo, no hay directiva. Entonces, eso complica, yo creo que, aún más las cosas. Pero mire, hay que darle tiempo. Yo ayer conversaba con algunas personas y les decía, uno espera que de verdad nombren la mejor calidad de personas, digamos, y profesionales en los cargos. Yo estoy en esa parada, digamos, esperando la instalación de gobierno. No son fáciles, nosotros también nos demoramos algunos días, digamos, y semanas, pero yo sí, efectivamente, yo voy a ser una tienda muy complicada, porque probablemente al ser tantos partidos políticos y sin un liderazgo claro en la región del Maule, deben llegar nombres por todas partes, y la verdad es que los ministros, digamos, los subsecretarios, el presidente y los delegados, la verdad que tienen un trabajo bien complicado en el nombramiento. Uno espera que los nombren luego, para que el gobierno no esté, digamos, acéfalo. La gente tiene muchas expectativas. Me escriben acá. Y espero que la gente le cumplan todos los promesos, todas las promesas que le hicieron en campaña. A la gente. Oiga, me escriben acá, la gente está participando, está muy activa. Me dicen que al delegado presidencial ya en esta hora le dio hasta colon porque no tiene ningún seremio. Ya, gracias a Gerardo Castillo, hasta cualquier momento. Ya pues Moisés, y el delegado debe estar solo. Estas cuestiones de los cargos políticos, por lo general uno queda algo solo. Así que ojalá le llegue la compañía luego y que sea buena. Chao, don Gerardo Muñoz. Estamos hablando, hay mucho tema. Un abrazo, Moisés, y estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas en la conformación de los gobiernos regionales y que sea una combinación entre capacidad técnica, profesional, pero también capacidad política, historia política. Ojalá que no sea lo mismo que hemos visto en la nueva mayoría y la Concertación, pues. Se lo digo así nomás, Gerardo Muñoz. No, pero es evidente que va a haber muchos rostros nuevos porque esta es una coalición de gobierno nueva, Moisés. Pero ojalá que no tengamos gente de los que han estado. Eso le estoy contando. Ya. Okay. Gerardo Muñoz, muchas gracias, un abrazo. Adiós. Nos vamos de inmediato hasta los avisos importantes de Radio Mágica, amiga, y ya regresaremos con nuestros siguientes invitados. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. 11 minutos y medio para el mediodía. ¿Usted está en la sintonía de Impacto Regional? Claro, usted escucha este lindo tema, estos lindos temas como mix, porque se celebró el Día Internacional, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y como lo decía ya un par de veces acá, realmente la mujer es muy importante. es dueña de casa, ahora trabaja, está en las Fuerzas Armadas, de presidenta de Chile, bueno, parlamentarias, en todo orden de cosas. Queremos saludar de inmediato a la doctora y epidemióloga y directora de Salud Pública en la Universidad de Talca, a la doctora Erika Retamal. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Mucho gusto. Un gran saludo para todos y todos por acá. Voy a saludar de inmediato a don Miguel Alonso Romanini. Él es de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Muy buenos días. Un saludo a Erika y a todos quienes nos escuchan. Mire, el presidente Ricardo Lagos y retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. Boris asumió con esta decisión una gran responsabilidad y se puede ejercer una sola vez, dijo el expresidente Ricardo Lagos, y ya la ejerció. ¿En qué la ejerció? En esta situación de los 139 personas que las quiere dejar totalmente libre. ¿Considera usted una buena decisión la tomada por el presidente Boris, Miguel Alonso Romanini? ¿O esto traerá mayores conflictos? Yo creo que es una mala señal y habría que ver en qué circunstancia está dado, porque si uno ve, hay una serie de opiniones al respecto. Algunos dicen que retire las querellas no significa que las personas no sigan siendo procesadas. Yo no sé exactamente si eso es así. Si eso es así, parece más bien un chiste, porque pareciera como que quiere darle unas miguitas a los amigos de la primera línea, pero en realidad no podrían salir. Ahora, si salen, me parece que es una pésima señal, más empezando recién un gobierno. Oiga, don Miguel, ¿se puede volver a abrir los negocios cerrados desde el estallido y se acaben por fin los desmanes de los días viernes y otro día de la semana, como ayer los vimos? Fue poco, pero hubo movilizaciones en la región metropolitana y en otros lados. Bueno, hay algunos que no van a poder abrir, aunque estemos en absoluta calma, porque les destrozaron todo. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que hay que esperar un poco para ver qué pasa y qué medidas se siguen tomando, porque la sensación que quedó ayer, ¿no es cierto?, con esto de retirar estas querellas, es que habría chipe libre, así lo interpretan algunas personas. Yo claro. No veo que sea tan así, pero hay personas que lo van a interpretar así. Veamos qué pasa con la delincuencia y todos estos actos terroristas en el sur y lo que está ocurriendo en Santiago los próximos días. Claro, a poca hora de asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric, dos de sus futuras ministras anunciaron el retiro inmediato de 139 querellas por ley de seguridad del Estado, presentada en el marco del estallido social. Esto fueron la ministra Isquia Siche y Marcela Ríos. Nosotros queremos también ahora conversar también con la doctora y epidemióloga de directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, con respecto que le voy a inmediatamente entregar nuevamente la cifra. Este sábado, doctora, 12 de marzo, el Ministerio de Salud Pública reportó 17.371 casos nuevos de coronavirus. Hubo 126 decesos, con lo que la cifra total de fallecidos asciende a 43.785. Y en cuanto a los casos activos, en el país hay 72.270, que son las personas capaces de diseminar el virus. Sin embargo, ya lo habíamos conversado hace bastante tiempo con la profesora directora de Salud Pública en la Universidad de Talca, es que tengo conocimiento de buenas fuentes, trascendió que inclusive hay establecimientos educacionales totalmente cerrados por este virus, por el coronavirus, y otras han cerrado solamente unas salas. Bueno, realmente quiero preguntarle a la profesora Erika Retamal, doctora académica y directora de Salud Pública de Talca. Si bien es cierto, los casos por COVID-19 han bajado significativamente, el número de muertos es muy alto, muchas veces más allá de las 200 víctimas. La mayoría le echa la culpa a la gente que no se ha vacunado o no ha completado todo el cuadro de inoculación. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Erika Retamal? Moisés, primero aclarar algo que yo creo que espero que el nuevo autoridad de salud lo dejen claro a las personas, que si bien es cierto, Se reportan 43.703 lamentables fallecimientos, porque no debemos acostumbrarnos a que haya más de 100 muertes diarias. Estos son con PCR positiva, pero existen los casos probables y los casos sospechosos, que son personas que no se les alcanza ese PCR y toda su sintomatología es por COVID, por tanto su causa de muerte que aparece en el certificado de función es COVID, y eso alcanza más de 55.000 muertes en el país. ¿Ya? Entonces, una de las nuevas directrices de la gobernanza para de las nuevas autoridades, ellos plantearon ya que era una mayor transparencia en la información a la comunidad. Primero eso, dejarlo. Las muertes por la enfermedad COVID son más de 55.000 en el país, ¿ya? Pero se reportan 43.700 algo, que son los casos confirmados con PCR. Pero si sumamos los certificados de defunción, es eso. Entonces, es súper importante, porque yo creo que no podemos minimizar más de 100 muertes diarias, lo que es gravísimo, son muertes evitables. Y claro, como tú bien lo dices, hay un porcentaje de vacunación, de cobertura de vacunación, que son personas que fallecen sin vacunación, y otro porcentaje de personas que son más lábiles, por el factor edad, recordemos que ya por sí solo es un factor de riesgo, entonces también estas personas tienen mayor riesgo de fallecer, pese a que disminuye cuando están vacunados, pero igual es su riesgo alto por la vacunación. Y lo otro son personas con comorbilidades, y no olvidemos que en el país tenemos una gran prevalencia de personas con diabetes, con hipertensión y con cáncer. Ya regreso con usted, doctora. El presidente Gabriel Boric tendrá grandes desafíos que enfrentar, como el tema de la migración, la delincuencia, el narcotráfico y el conflicto en la Araucanía, sin contar el tema económico, que este año se viene muy difícil. ¿Alguna reflexión, Miguel Alonso Romanini? Le faltó el agua y la energía. Va a ser complicado. Vamos a ver. Mire, uno aquí podría aprovechar el micrófono y decir las cosas políticamente correcta y tirar barro, pero yo creo que démosle un tiempo, veamos qué es lo que parte. A mi juicio partió mal con la señal de los 139 retiro de querella, ¿no es cierto? Pero hablemos de esto, porque le voy a preguntar ya con veamos, con el veamos, momento, veamos como debe ser, veamos para que la pasa, gente se entere lo que le estoy preguntando. Veamos qué pasa, siguen habiendo protestas, veamos cómo reacciona él, qué es lo que va a hacer, cómo va a contener eso. Porque están los combustibles, mucha alza de los combustibles, está el pan, la harina y muchas otras cosas más. Con el combustible todo, y además va a haber inflación por todos los retiros de las platas y todas estas cosas que se hicieron mal, pues usted ve, y después reclaman, por ejemplo, veía una persona que reclamaba porque Falabella había tenido una utilidad mayor a años anteriores. Pero obviamente, pues si uno vio cómo la gente recibió su retiro y se fue a comprar televisores, radios y cosas, todo lo mismo. Vimos hasta televisores en las esquinas de las calles, los antiguos, digamos. Entonces, eso de que había que darle la plata porque la gente estaba pasando hambre es una falacia, porque eso no es cierto, sin perjuicio de que pueda haber habido alguien con hambre, pero en general no fue así. Yo creo que todos los bonos también que se dieron fueron mal ejecutados. No digo que no había que ir en apoyo a las personas que tenían necesidad o que habían perdido el trabajo, pero podría haberse hecho de otra manera, haberles dado un trabajo, por último, haberle inventado un trabajo. Eso le hubiera dado dignidad a la gente, si hubiese sentido estoy ganándome la plata, pero acá me la están regalando, y además duró mucho tiempo y acostumbró a mucha gente a no trabajar. Entonces usted veía lo que pasaba con la gente en la agricultura, por ejemplo. Estaban obligados a contratar extranjeros y sin papeles, y después alegando que contratan gente sin papeles. Sí, es que los chilenos no queríamos trabajar, pues. Salgamos de la duda de Arturo con Miguel Alonso Romanini. Ya empezaron los problemas para el gabinete de Boric. la bancada de 14 diputados y diputados del Partido Republicano anunciaron una interpelación en contra del ministro del Interior, Isque Asiche, debido al retiro de 139 querellas por la Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social. Y le pregunto inmediato, ¿se pueden volver a abrir los negocios cerrados desde el estallido y se acaben por fin los desmanes de los días viernes y otro, Miguel Alonso Romanini? Bueno, para que eso ocurra tienen que acabar los desmanes, y eso está por verse. O sea, yo quisiera que así fuera y quisiera que se abran los negocios y quisiera que se pueda apoyar a esa gente, cosa que también se dijo que se iba a ir en apoyo a los pequeños negocios que sufrieron producto de los desmanes, ¿no es cierto? Espero que eso se haga y que no hayan más desmanes, no hayan más protestas de esa forma. O sea, usted ve, por ejemplo, hubo gente del campo que fue a protestar por cosas que a juicio de ellos estarían mal, yo también creo que sí, el tema de los animales y toda esta cosa que se ha dicho, y usted no vio ningún semáforo destrozado. No tuvieron los carabineros que tirar agua ni nada porque no interfirieron con el tránsito, excepto en las partes donde estaban autorizados. Nadie tiró piedra, no hubieron bombas molotov ni nada. ¿Se fija? Hay una diferencia bien grande. Entonces, las protestas es un derecho, pero tienen que hacerse bajo ciertas normas. O sea, también hay deberes. Los derechos siempre conllevan paralelamente un deber. Y con la expertise por lo tanto, política, si las protestas son pacíficas, de verdad, no en el nombre, obviamente que los negocios van a poder abrir. O sea, con su expertise política, ¿ya? Y con su experiencia, ¿los chilenos vuelven a trabajar en paz? Yo creo que va a ser complicado, yo creo que va a ser difícil y quisiera que no sea así, pues. O sea, eso, pero es lo que yo creo, pero la verdad es que no importa mucho lo que yo crea. Usted porque usted está en la política, sí, usted yo, está en la política. Yo creo que va a ser complicado, creo que esta cosa no va a parar y quiero estar equivocado. Y no quiero hablar desde lo que yo creo, pues yo quiero hablar con hechos, con evidencia. Entonces, por eso es que digo, esperémonos un poquito, una semana, y veamos cómo esta cosa se desarrolla. Profesora Erika Retamal, otro gran problema es el alto número de pacientes conectados a ventilación mecánica. Sin embargo, pareciera que ya no es preocupación para las autoridades, son cifras solamente. ¿Qué podemos hacer para bajar con la cifra de muertos? Primero quiero hacer un énfasis en algo que dijo el Miguel Ángel, señor, yo no soy político. Miguel Alonso Romanini. Muchas gracias. Exacto. Por lo de Ángel. Yo no soy política, pero sí actúo de acuerdo a la evidencia científica y las condiciones de la población, ya sea condiciones de trabajo, de empleo, nivel socioeconómico y todo eso, tienen un fuerte impacto en la presentación del fenómeno salud enfermedad, en este caso de la presentación de COVID. Entonces, las condiciones de los trabajadores, esto de me permití anotarlo porque me llamó mucho la atención, obligado a contratar gente sin papeles, creo que eso atenta contra la salud. ¿Ya? Eso es, las condiciones de trabajo son fundamentales para la salud de la población. Entonces, no creo que a nadie se le haya obligado a contratar personas sin papeles, sin seguridad social. Y eso, aparte de ser ilegal, es inmoral pensar en eso. Entonces, quiero pensar que hubo un error en lo que dijo, pero las condiciones de trabajo de las personas son fundamentales para asegurar su salud, ¿ya? Entonces, eso quiero dejarlo súper recalcado. Es más, la evidencia señala que es uno de los poderosos determinantes sociales y cómo estos determinantes sociales influyen en el mayor riesgo de contagio de la población en el país. Don Miguel, no entendió mal, dije lo que dije. Lo que yo digo y lo que dije es que se obligaron a contratar personas de esas condiciones y eso no significa que no le hayan entregado mascarilla, alcohol gel y todo ese otro tipo de cosas. O sea, son dos cosas bien diferentes. O sea, lo que quiero decir es que cuando yo tengo las frutillas y si no las saco entre hoy y mañana se me pudren y tengo 10 personas afuera que quieren trabajar y no tienen papeles, y quiero contratarlos con papeles, y no tengo a nadie con papeles, ¿qué es lo que hago? ¿Qué haría usted? ¿Sabe? Yo le quería hacer una consulta. Usted dijo que de las muertes por COVID eran evitables. Exacto. Eso significa que hay alguien que está haciendo mal las cosas y por eso se está muriendo la gente. ¿Eso merece ser denunciado? Es que, como yo le explicaba, existe la evidencia de los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales son las condiciones en las que personas nacen, trabajan, se desenvuelven, estudian, etcétera. Cuando estas condiciones, ya sea estructurales o intermedias, son desfavorables, por ejemplo, pongamos el caso, al inicio de la pandemia, cuando no habían ayudas estatales y las personas con trabajos sin papeles, ya todos estos trabajos irregulares que existen, tenían que igual salir a trabajar, había mayor riesgo de contagio. Por tanto, en las comunas donde hay mayor mortalidad, tasas de mortalidad, son las comunas de menores ingresos en el país. Eso está documentado. Entonces, cualquier política de salud tiene que tener un enfoque en los determinantes sociales de la salud. Muy bien. Queremos agradecer a la experta, doctora en epidemiología, también directora de salud pública de la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal, que siempre tiene la gentileza, la fineza de participar aquí en Impacto Regional. Muchas gracias, doctora. ¿Hasta cualquier momento? Hasta luego. Cuídese. Muchas gracias. Adiós, igual. Chao. Don Miguel Alonso Romanini. Bueno, ahí estuvimos un poco en el tema de economía, de lo que está pasando con la gente, que lo está sufriendo harto. También de lo que viene, de que hay que esperar, dicen algunos políticos, de cómo viene el gobierno. Hay que esperar a Gabriel Boric un poco, ¿no? ¿O no? Yo creo que no. Hay muchas cosas urgentes en el país. Pero quisiera yo dar hay un dato más. Por muchos años tenemos del orden del 30% del trabajo que es informal. ¿Ah? Y eso no es ahora. No es cuando empezó la pandemia, es de hace muchísimos años. ¿Ah? Esto venía levemente bajando y empezó la pandemia y se volvió a normalizar y hubieron algunos meses donde hubo un poco más del 30%. Después bajó, pero bajó también por la pandemia. O sea, en el fondo la gente no podía salir a trabajar y tuvo que quedarse en la casa. ¿Ah? Pero del orden, en forma, entre comillas, normal, hay un 30% histórico de gente trabajando en forma informal. Correcto. Así, con Miguel Alonso Romanini, que me acompaña como siempre cuando lo invitamos, agradecerle, por supuesto, a don Miguel, que tiene la fineza de siempre estar en Impacto Regional. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Moisés. Saludos, Erika. Hasta la próxima. Don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master, siempre está ahí como pendiente y muy preocupado de lo que nosotros queremos grabar en la sala de grabaciones. Nosotros así estamos despidiendo este programa de hoy sábado. ¿A cómo estamos hoy día ya, Juan Carlos? A 12 de marzo. Mira cómo pasa rápido marzo. Nos vamos, señora, señor, ojalá que haya quedado completamente informado y con todos los temas que están pasando hace pocas horas nomás. Me despido, hasta cualquier momento, si Dios lo permite. Hasta pronto. No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.